primera vez que yo en mi vida grabé una canción. No podía creer cuando en la radio sonaba mi voz. En mi silencio gracias le daba al Dios del cielo con su palabra, que él me daría la añadidura si a él lo buscaba. Pero me decía que no era mía, que era mentira lo que escuchaba, y yo trataba de convencerlos y se las cantaba. Canta, canta, cántale al Señor. Canta, canta con el corazón. Canta, canta, cántale al Señor. Canta, canta con el corazón. Y siendo yo venezolano, canto y me gozo con el folclor del vallenato colombiano como instrumento de adoración. Que se escuche en todo el cielo, allá en Colombia y en mi nación. Cantemos juntos como hermanos y demos todo la gloria a Dios. Cantemos juntos como hermanos y demos todo la gloria a Dios. Y la escuchaba a cada rato, la repetía, no me importaba si no creía, pero por dentro las gracias daba. Hace Dios bueno que siempre cumple con su palabra, cumplió mis sueños, me dio lo bueno y por eso hoy canto con toda el alma. Canta, canta, cántale al Señor. Canta, canta con el corazón. Canta, canta, cántale al Señor. Canta, canta con el corazón. Y así como lo hizo conmigo, cantante y compositor, también lo puede hacer contigo. No hay nada imposible para Dios. Es el que levanta al caído, el que te sacia de todo bien. Pone talento y te da oído para que tú le cantes.